queremos también agradecer a Radio Tepoztlán. Ellos nos han acompañado desde antes de ser Radio Tepoztlán. Y cuando empezaron a hacer Radio Tepoztlán, grabaron los conciertos y luego los retransmitían. Y hoy por primera vez se está transmitiendo en vivo por internet. Que no digan que aquí falta modernidad. En directo desde Tepoztlán, para Tepoztlán, Radio Tepoztlán. Y el mundo. Y el mundo. Seguimos. Una giga de Corelli. Una giga, una danza barroca. Que bueno, la hemos tocado muchas veces, pero hoy queremos que nos acompañe Yolote Juanis. La juntamos con un arrancazacate de la tradición del fandango de Tixtla, de Guerrero. Nos da mucho gusto que hayan tantos niños hoy aquí. Nosotros en los conciertos contrarios a muchos grupos que dicen que en los programas no se aceptan niños. No, nosotros, por favor, vengan los niños. Y para nosotros pensamos, si un niño llora es que el concierto es malo. Porque o le encanta o se duerme. Pero ya si llora es que se pone esta pieza. Pues nos da mucho gusto, qué bueno.